Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Y bueno, mi motivo de pasar aquí es para agradecer, si ustedes después se acercan al templito, las tres hermosas aulas que tenemos ahí. Fue un proyecto de años y hoy, en el 2018, vamos a poder disfrutar de ese espacio. Un espacio cómodo, adaptado para los chicos, ¿sí? Con todo lo que se necesita. Así que, en primer lugar, agradecimiento a Dios. Y en segundo lugar, sí, a todos los hermanos que estuvieron, ¿sí? Poniendo su esfuerzo, su dinero, su tiempo. Y los voy a nombrar. Si me olvido de alguno, discúlpenme. Y después, otro día, cuando paso, lo menciono también. Pero tenemos hermanos que pusieron desde el techo, como Gabriel, como Facundo. En esta semana estuvieron trabajando familias enteras aquí que se quedaron sin dormir. Se quedaron toda la noche trabajando, poniendo el piso, ¿sí? Poniendo los zócalos, los aires. Así que estaba la familia de Coti, Belén, de Guille, de Gise, de José, de Esteban. Así que un orgullo poder contar con estos hermanos. Que Dios los bendiga. Y bueno, ahora a disfrutar de esta obra, ¿sí? Fue programada y planeada por muchos años y hoy lo podemos ver. Nuestros ojos los pueden ver, los chicos los pueden disfrutar y queremos que ustedes después pasen y vean todo el esfuerzo y lo lindo que está quedando la casa de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y sí, para que podamos aprender en un lugar más cómodo y conocer y aprender más de Jesús con los niños. Así que un aplauso para Dios, ¿sí? Muchas gracias, Iglesia Amada, y también los que nos queda es ayudarnos a las maestras, ¿sí? A que los chicos puedan cuidar todo esto, ¿sí? Así que no solamente queda a cargo del Ministerio de Niños, ¿sí? Sino de cada uno de ustedes también, de ver si alguien está queriendo, porque los chicos son chicos y no se dan cuenta, querer estropear algo, bueno, con amor, corregirlo. ¿Sí? Está a cargo de todos, no solamente del Ministerio de Niños. Así que muchísimas gracias. Dios los bendiga. Amén.